sonidos cristalinos como del agua tiene el chamamé y su canto que es baile y oración. Y como el agua corre por cañadas y venas, es sangre que nos brota desde nuestra canción. Inunda cada espacio con su grito pregonero de emociones intensas de sentir ancestral. Y cae como lluvia de algún mes de enero, trayendo hasta el alma un frescor de naranja. Música que nos hechiza, agua que nos libera, viene de Dios bendita y se lleva las penas. Ten belleza pa' siempre, dicen nuestras abuelas. Llámame lluvia y rezos para el alma contenta, llámame lluvia y rezos para el alma contenta. Inunda cada espacio con su grito pregonero de emociones intensas de sentir ancestral. Y cae como lluvia de algún mes de enero, trayendo hasta el alma un frescor de naranja. Música que nos hechiza, agua que nos libera, viene de Dios bendita y se lleva las penas. Ten belleza pa' siempre, dicen nuestras abuelas. Llámame lluvia y rezos para el alma contenta, llámame lluvia y rezos para el alma contenta.